Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Feliz mediodía para toda la familia venezolana. Hoy es martes 17 de marzo del 2015. Esta es la misión meridiana Cultura al Día. Vamos a informar de inmediato las redes en nuestros puntos de internet para que puedas contactar con nosotros. Arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad en el Twitter y www.albaciudad.org. En el control técnico nos acompaña Luigi Loyo. Yo soy Liz de Ramos y en nombre de todo el equipo le presentamos de inmediato los titulares. Titulares. Realizarán taller sobre los métodos empleados en la guerra económica de Venezuela. Cultura. Comunidades debatirán con intelectuales importancia de preservar la paz. Listas bases para el Premio Nacional del Periodismo Simón Bolívar 2015. Cinemateca Nacional entregó equipos de proyección audiovisual a comunidades. Lanzarán este miércoles más de 10 sitios web pertenecientes a los medios nacionales. Abierta convocatoria para concurso nacional de historietas. Jóvenes directores del sistema interpretarán grandes obras orquestales. Orquesta Infantil de Rock Sinfónico Simón Bolívar abre convocatoria para audiciones. Regionales. Diversas actividades culturales celebrarán en Portuguesa Semana Nacional del Artesano. Cultura al Día. Venezuela afianzará sus planes productivos y sus redes de distribución para frenar los planes que sectores económicos de la derecha nacional pretenden implantar en el país y de esta forma garantizar el bienestar, la protección y la soberanía del pueblo, indicó este lunes el presidente de la República, Nicolás Maduro. Más allá de que tengamos ideas distintas y las tenemos, yo llamo también a esos sectores a producir, a trabajar, a parir nuevas respuestas que el país necesita para su desarrollo económico, a no quedarse en lo que se ha hecho hasta ahora, no. Tenemos que independizar al país productiva, tecnológicamente, con insumos. Tenemos que independizar a Venezuela. Ya basta de la pedidera de dólares. Paramos respuestas tecnológicas. Creemos nuevas respuestas como he aprobado. Seguramente mañana se anunciará con detalle. He aprobado las nuevas normas para proyectos productivos para la exportación, que me propusieron de manera muy específica en Expo Carabobo, los sectores productivos de Carabobo y del centro del país, sector automotriz, me propuso un conjunto de fórmulas y me parecieron maravillosas. Y vamos a ensayarlas este año y el otro, para elevar la producción de automóviles para el mercado internacional y mantener allí la fuerza de trabajo echándole pierna al trabajo y mantener la actualización tecnológica y el ingreso de dolaritos que no le sobran a nadie, como decían por ahí antes cuando venían lapicitos en las camioneticas, que no enriquecen ni empobrecen a nadie. Ingresos que la patria necesita. Aprobado. En este sentido, el primer mandatario nacional anunció que próximamente se realizarán un taller sobre los mecanismos que han impuesto en Venezuela para implementar la guerra económica. Durante una reunión en Miraflores, señaló que el taller será dictado por el economista e intelectual español Alfredo Serrano, quien visita el país con motivo de la edición número 11 de la Feria Internacional del Libro en Venezuela 2015 y también por la presentación de su libro El Pensamiento Económico del Comandante Hugo Chávez. Resaltó que la actividad permitirá entender bien, conceptual y metodológicamente, cuál ha sido el modelo económico que se ha impuesto en Venezuela, cómo son los mecanismos de guerra económica. Cultura. desde este martes, intelectuales venezolanos, cultores, profesores universitarios, innovadores y artistas se movilizarán por las zonas populares del territorio nacional para defender el compromiso de paz ante la más reciente agresión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, contra el pueblo venezolano, informó el vicepresidente para la planificación y conocimiento, Ricardo Menéndez, durante una reunión con más de 60 intelectuales del país, realizada en los espacios de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Menéndez indicó que se dirigirá a los barrios, canchas, plazas y metro de Caracas para llevar este debate nacional. Asimismo, Menéndez respaldó la Gran Jornada Nacional Movilización para recabar 10 millones de firmas en apoyo a la carta que enviará el presidente de la República, Nicolás Maduro, a su par estadounidense, Barack Obama, para exigirle que derogue el decreto ley que emitió contra Venezuela. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este martes se abren las postulaciones a la 73ª edición del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2015, que se extenderá hasta el 30 de abril próximo. Como cada año, se otorgarán premios a los mejores trabajos realizados en televisión, radio impreso, digital, opinión, fotoperiodismo comunitario o alternativo, imagen gráfica y docencia e investigación. Mercedes Chacín, integrante del jurado calificador, en esta edición destacó la importancia del periodismo en la actualidad y la necesidad de reconocer el ejército comunicacional que promueve la convivencia, la tolerancia y resalten los valores del humanismo y la justicia. Nosotros estamos convencidos de que el ejercicio del periodismo en el país es de vital importancia para los momentos que vivimos, por eso creemos que debe de alguna manera y debe tener como fin la paz, pero también necesitamos que a través de las herramientas que nos da el periodismo de investigación nos dé las necesarias alertas para avanzar hacia la dirección correcta y corregir lo que haya que corregir. Dichos galardones serán entregados el 27 de junio, Día del Periodista. Para mayor información detallada sobre las bases del concurso, ingresar al portal del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, www.minsi.gob.ve. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este lunes 16 de marzo, la Fundación Cinemateca Nacional entregó a comunidades organizadas de los estados Distrito Capital, Anzoátegui y Amazonas equipos de proyección itinerante con el fin de llevar buen cine al pueblo venezolano. Durante el conversatorio El Cine Comunitario en la Perspectiva de la Lucha de Clase, en la sede de la Fundación ubicada en la Torre B del Ministerio de Cultura, el presidente de la Cinemateca Nacional, Xavier Sarabia, consideró que con este tipo de actividades se hace cine popular a través de la construcción en colectivo. La razón por la cual se entregan los equipos itinerantes es porque esto tiene la ventaja de que se mueve en diferentes comunidades y tiene una ventaja de que coincide con un concepto de agitación desde el punto de vista de la necesidad de la visibilización de ciertos cines y de ciertas audiencias. La idea es que con estos equipos las comunidades puedan ver básicamente el cine que no se ve en las salas comerciales, el cine que es contrahegemónico, el cine que no es el del discurso de Hollywood, pero también permite que el poder popular se vaya constituyendo cada vez más en una opción de promoción del cine. Argenis Herrera, del Cineclub Mirayanda, en la carretera vieja Caracas-La Guaira, dijo que las herramientas que brinda la Cinemateca son de gran ayuda en la organización del poder popular, luces, proyección y revolución en nuestro lema. La entrega de estos equipos responde a la petición de los diferentes gabinetes del ministerio y representa una posibilidad de participación protagónica y un aporte relevante a la comunidad en la forma de ver y hacer cine. 12:11 minutos del mediodía. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En los espacios de la sala digital Jacinto Convic del Museo de Ciencias serán lanzados este miércoles 18 de marzo 14 sitios web pertenecientes a la Fundación Museos Nacionales. Esto con el propósito de promocionar el arte a través de la vanguardia tecnológica. Henry Delfín, director ejecutivo de la Fundación, destacó que el lanzamiento de estos cibersitios tiene como fin llegar a más comunidades para dar a conocer toda la actividad museística del país. Los Museos Nacionales tiene previsto presentar las 14 páginas de los Museos Nacionales y una página adicional que es la página del Centro Nacional de Conservación. Es para nosotros muy importante este proyecto porque pone de cara a la Fundación en el uso de las nuevas tecnologías, en el uso de la combinación del arte y la comunicación para que los públicos puedan definitivamente visitar en físico cada uno de los museos. La información está permanentemente actualizada por cada uno de los periodistas que conforman la Fundación Museos Nacionales, ubicados en el Museo Michelena, Museo Alejandro Otero, Museo de Arte Contemporáneo, Museo de Bellas Artes, Museo de Ciencias, por supuesto la Oficina Central de la Fundación Museos Nacionales, también el Museo Carlos Cruz. Se espera que en las próximas semanas estos espacios digitales se encuentren adaptados a los dispositivos móviles como smartphone y tableta para ofrecer una mayor comodidad a los usuarios quienes cotidianamente navegan en las distintas plataformas como iOS, Android y BlackBerry. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Desde este lunes y hasta el 16 de septiembre estarán abiertas las convocatorias para el primer concurso nacional de historietas, cuentos y cantos gráficos, organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que convoca a jóvenes creadores a presentar sus trabajos para impulsar el desarrollo del género cómics en el país. Así lo dio a conocer María Virginia Guevara, directora de la editorial El Perro y la Rana. Nosotros ayer, dentro del contexto de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, lanzamos el primer concurso nacional de historietas, cuento y cuento gráfico. Es estimular a las jóvenes, a los jóvenes venezolanos y al público en general a que participen en este concurso, en donde se busca encontrar nuestra propia estética latinoamericana, venezolana, para ir creando nuestra propia estética revolucionaria que forma parte de nuestra transformación cultural. Los proyectos presentados, tanto en formato escrito o digital, deberán ser inéditos y no se aceptarán aquellos que estén participando en otros concursos. Se tomarán en cuenta aquellas propuestas que contemplan discursos antiimperialistas, la historia contemporánea de Venezuela y la anatomía afroamericana. El premio constará en cheque por la cantidad de 50.000 bolívares más la publicación en formato digital del proyecto ganador. Para mayor información, ingresar al portal del Ministerio de Cultura www.mincultura.gob.ve. 12:15 minutos del mediodía. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y continúa la celebración aniversaria del sistema. Durante este fin de semana, tres jóvenes directores formados dentro del programa social y musical creado por el maestro José Antonio Abreu ofrecerá un programa de conciertos que incluye grandes piezas orquestales creadas por Mozart, Igor Stravinsky, Richard Strauss, entre otros. Este programa inicia el 20 de marzo a las 5 de la tarde con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, quien estará bajo la batuta del joven director venezolano Rafael Payare. Asimismo, el día sábado, todo el pueblo venezolano podrá disfrutar de un concierto lleno de composiciones rusas gracias a la Sinfónica Teresa Carreño de Venezuela, dirigida en esta oportunidad por Jesús Uzcategui, Joshua Dos Santos, quien durante varios años ha sido asistente del maestro Gustavo Dudamel. Dirigirá por primera vez la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar este domingo 22 de marzo a las 11 de la mañana. Estos tres conciertos, cuya entrada es gratuita, tendrán como escenario la Sala Simón Bolívar del Centro Acción Social por la Música, ubicado en Quebrada Honda. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela abren sus puertas al nacimiento de una nueva agrupación y convoca a todos aquellos niños y jóvenes entre 10 y 20 años a participar en las audiciones que se llevarán a cabo el próximo sábado 21 de marzo en las instalaciones del Conservatorio de Música Simón Bolívar. La iniciativa nace como parte de la expansión de géneros en la institución. Los jóvenes, para participar, se le piden los siguientes requisitos: tener un año de teoría y solfeo aprobado, un año de ejecución instrumental aprobado y repertorio libre referente a la categoría de rock. La invitación es para todos los niños y jóvenes que deseen formar parte de la nueva Orquesta Infantil de Rock Sinfónico Simón Bolívar a participar en las audiciones. La cita es a partir de las 2 de la tarde. Para mayor información puedes visitar la página web www.fundamusical.org.be. 12:17 minutos regionales. Con una marcha desde la Plaza Bolívar de Guanare hasta el Complejo Cultural Tomás Montilla, artesanos de diversas regiones del país iniciaron este lunes su semana aniversario, a celebrarse hasta este 20 de marzo. Yajaira Valera, artesana y una de las organizadoras del evento, destacó que más de 40 actividades celebrarán la Semana Nacional del Artesano en el estado Portuguesa. Realizaremos las diferentes actividades en unión con todas las especialidades de artes. Tenemos danza, música, teatro, circo y además la artesanía. La invitación de artesanos del estado Carabobo, Lara, de Trujillo, Maturín. O sea, tenemos alrededor de casi 55 artesanos que vienen de fuera del estado. Artesanos portugueseños podrán disfrutar de conciertos, exposiciones de artesanos, gastronomía y actividades artísticas, donde esperan recibir a niños, jóvenes y adultos de toda la identidad hasta el viernes 20 de este mes. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. 12:19 minutos del mediodía. Así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy, martes 17 de marzo de 2015. Les recordamos nuestro portal web www.albaciudad.org, nuestra red social @culturaaldia, @albaciudad, y escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. En el control técnico, Luiger Loyo. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arrecibia y Jenis Martínez, Johnny Marquina, y quienes acompañó en los micrófonos, Lisdeth Ramos. Gracias por su atención. Tengan una feliz tarde. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Yo nací en esa Caracas, todavía de techos rojos. En la Caracas, que tenía sus ríos, el Anauco, el Catuche, el Caruata, un Guaire un poco limpio. Precisamente nací en una casa cuyo fondo daba el Anauco. Era tan delgadito como el silbido del viento que empuja el velero donde navegamos hacia nuestro propio descubrimiento. César Rengifo nace en Caracas en el año 1915.

un aguardiente, a una farmacia. Dame la última, la del estigo. Dame la última, la del estigo. Que con la última yo me despido. Que con la última yo me despido. En Alba Ciudad, las 12:33. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. No vengas a decirme nada. No vengas a decirme a mí que tú me tienes amarrado. No vengas a decirme a mí que tú me tienes esclavizado. No vengas a decirme a mí que tus encantos me hipnotizaron. No vengas a decirme a mí que tú me tienes enamorado. Ahora déjame decirte que yo también tengo muy melao. Tú sabes que sin mí tú lloras, tú sabes que yo soy el bravo. Tú bailas al son que yo toco y tú sabes que yo a ti te mato. Y por eso no vengas a decirme a mí que tú me tienes amarrado. No vengas a decirme a mí que tú me tienes. Alba Ciudad, las 12 y 38 minutos. Nació esta canción, estaba mi patria herida, consternada y conmovida por una infausta noticia. Ha marchado con la brisa el camarada Chávez Frías, el del 4 de febrero, el de la revolución, el líder hecho canción, el hombre de las misiones, entre tiples y bordones, fue a su encuentro con Simón. Desde aquel 5 de marzo Chávez se ha vuelto millones. Ahora está en los corazones de los ancianos y niños. Es soldado, es campesino, es obrero, es pescador. Con Chávez y por su honor jamás seremos vencidos. Es soldado, es campesino, es obrero, es pescador. Con Chávez y por su honor jamás seremos vencidos. Transformemos el dolor en unidad y en combate, vamos todos adelante. La patria lo necesita, defender nuestras conquistas, hoy nos pide el comandante. Socialismo es redención, es la solidaridad, es justicia, es libertad. Es paz y soberanía, Dios bendiga patria mía, por siempre tu dignidad. Chávez es la integración, el alma bolivariana, patria libre y soberana, como soñó Ali Primera. Hicemos nuestras banderas con sentimiento y amor. Chávez, alma y corazón de mi patria Venezuela. Hicemos nuestras banderas con sentimiento y amor. Chávez, alma y corazón de mi patria Venezuela. Chávez, alma y corazón de mi patria Venezuela. Chávez, alma y corazón de mi patria Venezuela. En Alba Ciudad, las 12 y 42 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Cambiar sincero que tú no me das. Así es la vida, como cambió un día la suerte de mi vida por tenerme, y hoy tú quieres regresar. Así es la vida, unos ganan y otros pierden. Yo perdí el mío al quererte y hoy tú pierdes mucho más. Así es la vida, como cambió un día la suerte de mi vida por tenerte, y hoy tú quieres regresar. Así es la vida, unos ganan y otros pierden. Yo perdí el mío al quererte y hoy tú pierdes mucho más. Estaba perdida buscando un amor que no apareció. Con él yo consigo tocar el sentimiento que en ti me faltó. Así es la vida, como cambió un día la suerte de mi vida por tenerte, y hoy tú quieres regresar. Así es la vida, unos ganan y otros pierden. Yo perdí mi yo al quererte y hoy tú pierdes mucho más. Ay, así es la vida, y como cambió un día la suerte, y hoy tú quieres regresar. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. En Alba Ciudad, las 12 y 47 minutos. La música que revoluciona tu conciencia, herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Papito, cuando una pequeña llama, yo puedo hacer un gran fuego. Puedes hacerlo, pero te gusta la leña, tienes que juntar la leña. Escucha, escucha, escucha, escucha, escucha. Papito, ¿cuál es la relación entre la teoría y la práctica? Muchacho preguntón, sabes más que tu papá. El primer año de escuela ya te ha vuelto intelectual. Ah, muchacho preguntón, sabes más que tu papá. El primer año de escuela ya te ha vuelto intelectual. Donde se hizo leyenda Arquimiro Gabaldón con su corazón y brazos. En Alba Ciudad, las 12 y 52 minutos. ¡Soy!